anoche los informativos centrales de la televisión decían que había una saturación momentánea del CTI en el español. Decían esto porque había habido un comunicado de ACE en donde daba cuenta de eso, de una saturación momentánea y que estaban tomando medidas para descongestionar el español. Estamos en contacto telefónico con la presidenta de la Comisión Interna del Sindicato del Español, Giselle Nova. Buen día, Giselle. Buenos días, ¿cómo andan? Un fuerte abrazo para todos los oyentes de la radio. Muy bien, muchísimas gracias de parte de los oyentes. Y ahora, Giselle, bueno, contanos cuál es la visión tuya con respecto a lo que ha sucedido. Ayer de tarde estabas trabajando y ahora de mañana también estás trabajando. Estoy acá en el CTI del Hospital Español, cumpliendo la función del economato. Ayer no tuve que salir a atender pacientes porque la prioridad era el usuario de ACE y ayer teníamos las 32 camas ocupadas. Nosotros, según lo que informó ACE, abrieron 10 camas más, tendríamos una dotación de 35 camas, pero que no son reales, porque hay habitaciones que no cumplen con la ley de medicina intensiva, entonces no podemos ventilar dos pacientes en esas habitaciones porque las distancias entre cama y cana y respirador realmente no nos permiten, y los pacientes que atraviesan la enfermedad del COVID, que hay que pero cuando los pacientes los damos vueltas, que los pronamos, implica mucho trabajo, muchas unidades de enfermería y unidades médicas, y realmente no podemos tener dos pacientes ventilados en esas habitaciones. Pero ayer tuvimos 32 camas de CTI ocupadas y casi la totalidad de las camas del español, que son 62 camas operativas en piso, casi llenas. Uh-huh. Hoy tenemos 59 camas ocupadas, o sea que tenemos solamente 3 camas libres en piso y tenemos 29 camas, ahora en esta hora, 29 camas de CTI ocupadas. No cambió mucho desde ayer a hoy, ¿no? Claro, cuando ACE dice que están descongestionando, ¿qué son? ¿Traslados que hacen? Hicieron algún traslado al Hospital Maciel y otro paciente desgraciadamente fallecieron, porque viste que los pacientes se desestabilizan muy rápido. La verdad que nosotros tenemos mucha preocupación porque necesitamos las unidades de enfermería, las licenciadas, los auxiliares de servicio, que son tan importantes en este equipo de trabajo, y necesitamos la gente al pie de la cama. Viste que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La uh-huh. gente está cansada, sobre todo la gente de piso, que fueron los primerísimos que estuvieron desde el 13 de marzo del año pasado en primerísima línea, y la gente está agotada. Nosotros tenemos que tener una mejora en el, obvio que en el salario, pero una mejora en el régimen de libre, porque realmente la gente ya está saturada, y si nosotros con todo este volumen de trabajo no tenemos un mejor descanso, va a colapsar por todos lados, por la cantidad de casos positivos, por la cantidad y el volumen de trabajo que tenemos, y el gremio lo ve con muchísima preocupación. Nosotros sí. Ayer tuvimos en contacto con el compañero Gustavo Henry, que nos llamó enseguida, y la compañera Janey Rigoyen de la sí. Federación, donde le comunicamos la situación del español, y bueno, y estamos en comunicación a diario con ellos, ¿no? Pero realmente como gremio estamos muy, pero muy preocupados. Giselle, ¿cómo es el descanso que tienen actualmente ustedes y cómo desearían que fuera? Nosotros ganamos hace un tiempo con un proyecto que hicimos con la Facultad de Psicología y que se llevó a la Cámara de Salud de Diputados, el tema de si no faltasen en todo el mes, los compañeros tienen un premio de 2 libres más, que se llama. Ajá. Entonces tenés 4 y 2, y después 4 y 1 y 4 y 1. Nosotros lo que necesitamos son las famosas 30 horas semanales, que es el 4 y 2. Necesitamos tener dos días de descanso, porque la gente está muy cansada. Nosotros ahora la dirección nos dio un libre COVID que autorizó ACE, que quiere decir que estaríamos aún libre solamente para implementar el 4 y 2. Sí. Yo sé que si el compañero nos falta, ¿no? Que no es como... como y si no se certifica, pero realmente nosotros estamos muy cansados, los funcionarios del Hospital Español, y yo creo que todos los funcionarios de todas las unidades ejecutoras, de lo público y de lo privado, ¿no? Están todos agotados, realmente agotados, y necesitamos un mejor descanso, porque si no, va a colapsar por el número de pacientes que cursan la enfermedad, pero también por el número de compañeros que se contaminan, que cursan la enfermedad, y los compañeros que tenemos en cuarentena. Entonces, ¿cómo la situación es grave? ¿Cómo están de personal? ¿Falta personal? Falta personal, están entrando compañeros por el plan este de contingencia 068, por los fondos, sí. COVID, pero viste que son procesos lentos, vienen los contratos, se firman, van a comisión de apoyo. Nosotros necesitamos que desde la gestión de ACE se agilite. Ahora la dirección autorizaron unos contratos que se llaman suplente 263 por vía de excepción. Entonces necesitamos que la gente entre rápido, porque necesitamos tener al personal al pie de la cama, al paciente. ¿Y cómo trabajan, Giselle? ¿En base a burbujas o cómo está organizado? No, no. No, nosotros lo que se hace, el tema es de que la gente, los compañeros no se amontonen para almorzar o para hacer la media hora en los comedores, se pusieron más comedores en los servicios para que los compañeros no estemos tan, cumplamos la distancia que tenemos que cumplir, pero el tema es que va más allá de los comedores, la gente está cansada por la cantidad de trabajo que tenemos. Realmente tenemos un montón de trabajo, y la gente hace un año que le está poniendo la camiseta en todos los servicios, ¿no? No solamente en enfermería, porque es servicio, es mantenimiento, es lavadero, es cocina, pero realmente necesitamos tener llegar al 4 y 2, que son las 30 horas semanales, porque la gente está agotada, y está agotada de verdad, porque el volumen de trabajo es muchísimo más. Hay muchísimos más ingresos, los ingresos llevan muchísimo trabajo, un paciente en CTI, el compañero está 2 horas, 3 horas adentro de la habitación con el ingreso, porque se hacen las vías, porque el paciente se intuba, porque se le pone toda la sedación y analgesia que requiere el paciente. Entonces, mucho trabajo. Muy bien. Giselle Novas, que ha hecho el planteo, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, un beso para toda la teleaudiencia. Gracias. Era Giselle Novas, presidente de la Comisión Interna del Hospital Español.